Abuelo. Abuelo, a trote, a nado o a lomo de carcoma. No importa cómo se viaje, siempre existirá la posibilidad de toparse con él. De pelaje amarillo y mirada clara, acorde con sus ojos y llena, no puede ser confundido con un león cualquiera. Sabio, imponente y a la vez sonriente, aparenta más ser un dragón. Es el rey de los leones. Cuando se encuentra cerca, 1, 2, 3, es fácil de reconocer. 10, 11, escuchando cómo cuenta. Cómo cuenta usando su grave voz. 30, 31. Consciente a todo momento del poder de su mente. Emanan de su mano derecha alientos. Uno por cada una de sus garras. Alientos independientes de conciertos cacofónicos y elasticidad insostenible, pero unidos siempre por una mano poderosa que los prensa en un bondadoso puño. A vuelo, a trote, a nado o a lomo de fennec. No importa cómo se viaje, jamás impedirá la retirada. Mirando calmo, con la seguridad de quien sabe que jamás será olvidado.